Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Fernando Tevele, Eugenia Otero. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué haces, Euge? ¿Cómo va? Tevele despierte, bien. Que estamos con malas noticias como siempre. Yo estoy bien despierto, bien despierto y preparado para hacer esta emisión de La Retaguardia, en la que más tarde vamos a retomar la situación en Formosa, porque ayer... Lo venimos siguiendo bastante en todos los programas de La Retaguardia y a través de la página, porque en realidad no hay muchos medios, digamos, de los tres. A ver, no es que los medios no lo toman, los medios de Formosa toman muchísimo la convulsión social en Ingeniero Suárez, porque hay ahí un conflicto muy fuerte entre criollos y comunidades originarias huichí, que es inocultable. Entonces, en general lo tratan, y lo que hacen allí los medios locales es retratar, hacer algo bastante parecido a lo que podríamos ver en las grandes ciudades, que los medios de comunicación tradicionales hacen con los pibes de las barreras pobres, basados en hechos reales, en hechos de inseguridad reales, que existen, no son mentira, digamos. Lo que hacen es estigmatizar a un grupo de gente como que todos son culpables, y en este caso son los huichí. Por ejemplo, título catástrofe, Ingeniero Juárez, una ciudad enfrentada entre criollos y originarios. Eso es TN. TN. Mirá. Desde un barrio denuncian a un grupo de personas de otro como los autores de una ola de robos y saqueos. Por supuesto, los autores de los robos y los saqueos para TN siempre son los originarios. Jamás los criollos, ¿no? Me comentaron en estos días que cuando Gabriela Torres, la esposa de Agustín Santillán, que fue apresada el domingo y liberada ayer, cuando ella lo visitó por primera vez, Agustín Santillán le preguntó: ¿hablaste con Canal 13? ¿Por qué? Porque Agustín tiene el recuerdo de la difusión que se dio a la situación de los huichí en Ingeniero Juárez hace algunos años, cuando fue invitado al programa de Jorge Lanata, Periodismo para Todos. Y la verdad es que Gabriela le contestó no. O sea, les mandé la información, pero no publicaron. Y ahora estaba viendo esa publicación que vos traes de TN, que muestra el conflicto y lo muestra cómo lo cuentan los criollos, ¿no? Ahí hay un enfrentamiento muy grande en lo social, y nosotros vamos a hablar más tarde con una huichí que es integrante de un espacio, digamos, es una funcionaria. Es una funcionaria indígena que es muy dura con los políticos de Formosa, y cuenta, además se mete en el problema de la situación de fondo, que es que efectivamente hay un grupo de chicos que tiene problemas con las drogas y que fue protagonista de estos hechos, pero eso no vuelve a todos los wichí, digamos, drogadictos o ladrones, ¿no? Eso es lo que nosotros intentamos romper con esta serie de notas que venimos publicando y que hoy vamos a reforzar en un ratito nada más con esta nota y esta voz que todavía no escuchaste a propósito de la situación en Formosa. Bueno, estamos ya metidos en el programa, así que nos metemos en este caso en la ciudad de Buenos Aires en un ratito nada más. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Parte de ese mundo sin esclavos que pretendemos es... tiene que ver con vivir en situaciones de dignidad, ¿no? Y la habitacional es casi que la primera que, en la que uno piensa. Una persona que vive en condiciones indignas puede suponerse que todo lo que viene después también seguirá teniendo ese mismo grado de indignidad. Muchas veces ya no estamos hablando de Formosa, ya nos vinimos para la capital federal. Pero tranquilamente lo podríamos poner allí. Es más, después vamos a hablar. Podemos hablar de muchos lugares del país, no solamente de Formosa. Y no solamente de Buenos Aires cuando hablamos de lo habitacional. Pero en La Boca, en el barrio de La Boca, hay un problema grave que viene desde hace tiempo con varios incendios, con personas que han perdido la vida en esos incendios, con desalojos. Y hay un proyecto que se ha presentado para declarar la emergencia habitacional en el barrio de La Boca y que fue presentado en el día de hoy por la mañana. Vamos a recibir a Martina Noailles. Ella es, me confunde porque a veces la última vez que charlamos con ella la entrevistamos en realidad en tanto mamá de dos chicas que van a la escuela donde pasaron el video nefasto del 24 de marzo, pero en este caso la volvemos a convocar en su rol de periodista, de editora periodística de Sur Capitalino, el mejor diario barrial de la ciudad de Buenos Aires, para nuestro gusto. Marti, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, aquí en el aniversario, primer aniversario de los compañeros de la cooperativa de Tiempo. Bien, bien, así extendé nuestros saludos a Tiempo, que está allí explorando hacer periodismo entre lo comercial y lo alternativo, ¿no? Sí, uh-huh. Porque hay una cosa también de cómo se liberaron de los patrones, están explorando una agenda que tiene muchas similitudes con las que tomamos en los medios alternativos, pero no dejan de ser un medio comercial, así que están como explorando una manera nueva de algún modo, ¿no? Te pedimos que extiendas los saludos de nuestra parte. Y contanos de este proyecto que intenta declarar la emergencia habitacional en el barrio de La Boca. Y el proyecto se presentó hoy a la mañana, es producto de un gran debate en el barrio entre las organizaciones sociales y políticas que trabajamos el tema habitacional y muchos vecinos que se reunieron en una asamblea hace algunas semanas para debatir punto por punto el articulado para que todos estén incluidos en el tema. No fue Corso ni ningún puntero del PRO a la asamblea. No, fueron vecinos que la están pasando mal, que están con procesos de desalojo en curso, que son muchísimos, muchísimos. O sea, actualmente el Grupo de Vivienda de La Boca está siguiendo, o sea, acompañando 76 procesos de desalojo, juicios de desalojo que intervienen. O sea, cada juicio de desalojo puede llegar a tener hasta 20 familias, porque son conventillos en general, viviendas multifamiliares. Y, o sea, que estamos hablando de unas 350 familias que, si eso avanza en los próximos meses o mes, se queda sin vivienda. Uh-huh. La situación es crítica y, bueno, una de las maneras que se encontró fue este proyecto de ley que en realidad, porque hablábamos mucho de las leyes que no se cumplen. del derecho de la vivienda que no está garantizado en la Ciudad de Buenos Aires. Marti, vos hablabas recién de 76 desalojos que decías más o menos involucran a 300 familias. Sí. Eso ya habla, digo, y que además se quedarían sin casa si esto sucede. Sí. Ahora, la situación en la que están viviendo, si son 300 familias y 76 desalojos, tampoco es muy buena. No, claro. Digo, o sea, sobre llovido familias, mojado. No, claro, claro. Por eso lo que plantea el proyecto de ley no solamente es poner un suspenso, digamos, frenar esos desalojos judicializados y que van tan rápidos en la justicia, sino que tiene que ver también con las condiciones habitacionales en las que se encuentran todas esas familias, y donde el Estado sí tiene que intervenir con soluciones habitacionales concretas y definitivas. Nosotros, el proyecto mismo lo dice, no se considera un subsidio habitacional como una solución. Son 4.000 pesos que te lo dan durante 6 meses con suerte. Uh-huh. Entonces todo eso no significa, o un parador. O sea, esas uh-huh. no son condiciones dignas para una familia, y si no es eso, esas familias se están siendo expulsadas del barrio en general hacia la provincia de Buenos Aires. Claro. Perdiendo todo el tema de sus lazos familiares, de educación, comunitarios, etcétera. Uh-huh. O sea, la situación realmente es crítica. Uno de los temas es la ley del Distrito de las Artes, pero es uno más, digamos. Lo que está claro acá es como el gobierno de la ciudad, esta gestión desde hace 10 años, está buscando convertir el barrio en la continuidad de Puerto Madero. Entonces la especulación que se está dando sobre un montón de viviendas, que además el barrio tiene un montón de viviendas ociosas, o sea, viviendas que están vacías, y que justamente están jugando con la especulación inmobiliaria, porque cuando esto empiece a revalorizarse más aún, es cuando empieza a jugar ahí el mercado inmobiliario. Y el uh-huh. Estado, en vez de, digamos, tratar de regular para que se quede garantizado el derecho a la vivienda, lo que está haciendo en realidad es impulsar y generar un paraíso fiscal, digamos, porque todos los que vengan a invertir al barrio de La Boca ni siquiera tienen que, o sea, pagar por 20 años impuestos. Bueno, eso es lo que está generando esa gentrificación, ese proceso de expulsión absoluto de quienes vivieron en el barrio por siempre. Uh-huh. Te voy a hacer una pregunta que es casi una maldad, pero que me gustaría saber si se trató en las asambleas de vecinos que dieron lugar a la presentación de este proyecto de ley, teniendo en cuenta que ya hay sancionadas leyes en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, sí, como la 341, que, digamos, utilizando las leyes que hay, ya debería solucionarse el problema habitacional. Sí. ¿Tiene algún sentido encarar un nuevo proyecto de ley con todo el desgaste que eso supone de ir a visitar legisladores? Sí, se charló bastante, no solo la 341, que implica la construcción de vivienda a nivel cooperativo o autogestionado, sino también nosotros en el barrio de La Boca tenemos la ley 2240, que hace ya casi 10 años declaró la emergencia urbanística y ambiental. Y ahí estaba dentro, no lo habitacional, pero sí lo estructural, digamos, los problemas y de estructura que tiene el barrio a nivel habitacional. Esa ley no se cumple, no se cumplió nunca, porque no se puso en funcionamiento, y tampoco se puso en funcionamiento el único artículo de la ley del Distrito de las Artes que dice que se debe garantizar a los ya residentes en el barrio que no sean expulsados y no sean perjudicados por esta ley. Uh-huh. O sea, existen leyes, claro que existen leyes, y la propia Constitución de la ciudad. Esta es más específica y creo que a donde apunta es a la urgencia, a la situación crítica, que quizás las otras son leyes o programas o distintas maneras de pensarlo a quizás un mediano plazo. Acá lo que se trató era de poner en evidencia que la situación es crítica, o sea, en los próximos 2 meses hay 350 familias en la calle, y bueno, poner una luz roja ahí. Obviamente es otra forma más, otra herramienta más, va a ser muy complicado, sabemos la situación de negociados, en la que son totalmente cómplices seguramente los legisladores de la ciudad, los legisladores del PRO ni hablar, pero bueno, la ley del Distrito de las Artes salió votada por todos, ¿no? Uh-huh. O sea, claro. Ya lo sabemos. Sí, sí. Entonces, es muy complejo. Es una manera más, una herramienta más de visibilización y de seguir denunciando claramente que el barrio es blanco de este negociado y que el Estado lo único que hace es alentarlo. ¿Qué se supone que va a pasar con este proyecto? ¿Cuándo podría tratarse? Hoy se presentó por mesa de entradas. También está bueno destacar que se presentó de manera individual, o sea, no se presentó a través de ningún diputado. Uh-huh. Así que lo que se está pidiendo es que algún legislador lo tome. Hoy había una sola legisladora en el lugar donde se presentó, una sola legisladora. ¿Quién es? El resto, todos invitados. Y ¿quién era la legisladora? Paula Penaca. Digo, ya que fue, vamos a nombrar. Sí. La única legisladora estuvo gente del CES, del Ministerio Público de la Defensa, de distintas organizaciones que tienen que ver con el tema de la vivienda, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, con Jonathan Valdivieso a la cabeza, uh-huh. ayudó muchísimo en lo que tuvo que ver con la parte técnica del articulado del proyecto de ley, y después había organizaciones de lo que se te ocurra, de un lado hacia el otro, de punta a punta ideológica y política, y la verdad que este proyecto es producto de esa unión de todos esos actores sociales del barrio. Uh-huh. Todos ellos estaba lleno de vecinos con sus carteles, con sus direcciones, con sus lugares donde van a ser desalojados. Pero bueno, está claro que no es la prioridad ni es a donde miran la política en este momento y bueno, es complicado. Ciertamente. Bueno, Martina, te agradecemos que nos hayas contado sobre... Y la seguimos, cualquier novedad que haya yo igualmente les voy avisando para ir contando. Ojalá que algún legislador lo tome en principio y veamos cómo venga el tema de la comisión. Obviamente, un abrazo. Bueno, abrazo a ustedes. Chau, chau. Martina Noailles, editora periodística del diario Sur Capitalino, de la publicación Sur Capitalino del barrio de La Boca. Ya que estamos en el barrio de La Boca, vale decir que esta semana continuó el juicio por la toma de la comisaría 24 que sucedió cuando mataron a El Oso Cisneros, a Martín El Oso Cisneros, militante de la organización social Los Pibes. El juicio no es a los asesinos de Cisneros. Uh-huh. El asesino de Cisneros ya fue juzgado, fue preso, fue liberado y vive en el barrio de La Boca, volvió a vivir en el barrio de La Boca. Ahora el juicio es a tres militantes populares y la semana pasada había declarado Luis de Lía, bueno, a dos militantes populares y a Luis de Lía es el juicio. La semana pasada declaró Luis de Lía y esta semana declaró Lito Borello, que es integrante de la organización Los Pibes. Justamente la semana que viene va a declarar el tercer imputado y sigue este juicio al que no se le está prestando toda la atención que se debe, porque son tres militantes políticos y sociales que pueden tener una sanción judicial, penal, importante por un hecho que fue una reacción popular a un asesinato. Es como si estuvieran juzgando a los familiares o los vecinos de este chico Brian, que fueron a la comisaría del barrio de Flores cuando lo mataron al chiquito. ¿Se acuerdan de ese hecho hace algunos meses? Y rompieron un montón de cosas. Bueno, es como si fueran a juicio, pero claro, hay algunas movilizaciones a las comisarías que se bancan y otras movilizaciones a las comisarías que, como tienen un tinte más político, más relacionado a organizaciones políticas, para esta justicia merecen ser sancionadas. ¿Sabías que la policía de Macri va a juicio? 10, 12 y 15 de mayo, juicio oral y público a la Metropolitana. En la madrugada del 13 de marzo de 2013, la Policía Metropolitana, con apoyo de la Federal, realizó una feroz represión en las inmediaciones de la Sala Alberdi en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tres manifestantes resultaron heridos con balas de plomo. El próximo 10, 12 y 15 de mayo se realizará el juicio oral y público a la Policía de Macri. Demostremos que la represión es política de Estado. No podrán impedir que se conozcan los verdaderos hechos represivos contra comunicadores populares. Tiraron a matar, pero no nos silenciaron. Más información en juicioalametropolitana.wordpress.com.ar. Campaña del juicio a la Policía Metropolitana.

Araceli Fules se encuentra desaparecida desde el 1 de abril. Tiene 22 años, tez trigueña, ojos marrones, cabello negro largo y ondulado, con textura media. Mide aproximadamente 1,65 m de altura. Y al momento de ausentarse, vestía un jean negro, musculosa negra y zapatillas negras con detalles rosas. No es una piba más y no debe ser una piba menos. Cada minuto cuenta para que Ara vuelva a su casa. Frente a la posibilidad de hallarnos ante un caso de trata de personas, es imprescindible la nacionalización de la búsqueda y la participación social de forma urgente. Se realizaron y se van a seguir llevando a cabo movilizaciones y reclamos para que la justicia cumpla con la celeridad requerida por el caso y por la pronta aparición con vida de Araceli. Acompañemos, seamos parte. Las imágenes de Araceli Fules, con doble L, pueden encontrarse en todos los portales de noticias y las redes sociales. Si crees que podés llegar a saber algo, comunícate de forma urgente al 145, cuya llamada es gratuita y anónima. O con la familia de Araceli al 11-36-73-8118. Si no somos parte de la solución, somos parte del problema. Ahí escuchábamos un spot a propósito de la búsqueda de Araceli Fules y hoy se conoció la noticia de que los familiares están pidiendo que se cambie la carátula a trata de personas, que la busquen bajo esa carátula, que no se pierda tiempo, porque hay varios indicios que dan cuenta de eso. Allí el sitio Minuto Uno tomó parte de una nota que los familiares y amigos de Luciana Rúa hicieron en esta radio la semana pasada con el hermano de Araceli. Está complicada la situación, Si para no solo para los huichí, como charlábamos recién, para las mujeres especialmente en el país está complicada. Y sí, pedimos obviamente que aparezca Araceli y pedimos que ni una menos y pedimos que no pasen más estas cosas y por eso estamos comunicados con Victoria Dizernik. Vicky es psicóloga y es parte de la Casa de las Mujeres Norma Nassif y están acompañando siempre, obviamente, a las mujeres en esa provincia y están acompañando a los familiares de las víctimas de femicidios y en este caso a la familia de Silvia Graciela Morales y están invitando para mañana una conferencia de prensa y bueno, la tenemos en línea y nos va a contar. Hola Vicky, ¿cómo estás? Eugenia Otero y Fernando Tebele aquí en La Retaguardia. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo va? Vicky, bueno, con ella charlamos varias veces. Con es nuestra corresponsal en Tucumán, lamentablemente, porque siempre hablamos malas noticias por ella. Sí, lamentablemente, ¿no? Porque si la llamáramos para otras cosas, pero bueno, es nuestra columnista de género desde Tucumán, que implica hablar, por ejemplo, tantas veces haber hablado del caso Belén y ahora estar hablando de otro femicidio ocurrido en la provincia que se conoció en estos días y que en realidad forma parte de 4 femicidios en ¿cuántos meses? 5 femicidios en 4 meses. 5 en 4 meses. Sí, desde enero hasta acá, 5 femicidios. El tema es que ha habido 3 en los últimos 10 días. Uh-huh. Y eso ha generado una alarma general en la comunidad y especialmente en el movimiento mujeres. Es una situación de suma gravedad y no vemos que se tome ninguna medida política frente a una cuestión que se ha transformado en un problema político, porque la muerte de mujeres es un problema de Estado y no es considerado como tal en nuestra provincia, entonces estamos realmente preocupadas, estamos convocando a una conferencia de prensa y a una marcha que hemos denominado, acá hay una peatonal conocida del centro de la ciudad, entonces vamos a hacer un peatonalazo. Uh-huh. Acabamos de inventar una palabra que... Claro, y nadie lo va... Que vamos... Nadie las va a poder acusar de interrumpir el tránsito si es peatonal. Porque es una zona muy concurrida del centro, que a la tarde se llena mucho de gente. Y vamos a recorrer la peatonal, vamos a ir a la plaza, vamos a caminar con los familiares de estas víctimas que están absolutamente desprotegidas. Mira, hace 10 días fue asesinada de la manera más cruel Ornella Dottori, que era una niña de 15 años, violada, estaba embarazada de 2 meses, asesinada, tirada en un baldío, al estilo de los femicidios de jóvenes. Realmente muy triste, y la comunidad de Alberdi, ella era de un pueblito que se llama Alberdi, que queda en el sur de la provincia, se ha conmocionado en relación al cuidado de sus hijas y mujeres, Y entonces hemos acompañado toda la movilización de ese pueblo en relación al femicidio de Ornella. Hace una semana fue asesinada Elizabeth Ituarte, una joven de 28 años, que en pocas horas de la mañana, ella fue encontrada muerta a las 8 de la mañana, a la 1 ya estaba una autopsia, que no sabemos el grado de fidelidad que tiene, que dice muerte natural. Esta joven tenía una pareja, estaba absolutamente golpeada su cabeza, había sido operada hace un mes o un poco más de la cabeza y estaba su cabeza con golpes muy recientes que no fueron considerados causa de la muerte, pareciera. Por lo tanto, mañana también van a venir a la conferencia sus familiares a denunciar el conocimiento de la carátula, que quieren conocer la carátula, que es secreto sumario, no les informan nada. Y nosotros lo estamos denunciando como femicidio porque así lo dice sus familiares. Y el domingo a la mañana fue asesinada Silvia Morales, una mujer de 54 años, casada hace 2 años con un vecino que vive exactamente enfrente, del cual se separó al poco tiempo y que este hombre ha seguido persiguiéndola, ella y sus hijos y su familia, de manera muy cruel. Silvia volvía de una fiesta el domingo a las 5 de la mañana y fue acuchillada en la puerta de su casa. Recién estuvimos en un programa de televisión con sus hijos. Ellos aseguran que escucharon, que algunos vecinos escucharon gritos porque el hombre este se entregó, pero pareciera ser que hay otros implicados, pero esto está por confirmarse. Y bueno, esta situación ha hecho que nosotras, que consideramos que solamente con la lucha de las mujeres vamos a poder desentrañar medidas concretas que se tomen desde el gobierno para parar los femicidios y asistir a las mujeres que son víctimas de violencia, se pongan en camino. Nosotros, ustedes creo que nos han llamado en diciembre. En diciembre se aprobó en Tucumán la ley de emergencia. Sí. Nosotras venimos peleando exactamente 10 años. Desde el año 2007, siguiendo la consigna de las jujeñas, que trabajaron esta consigna en relación a la violencia sexual en el pueblo de San Pedro. La tomamos nacionalmente como exigencia de una ley de emergencia en dos aspectos de la violencia, que es la violencia doméstica y la violencia sexual. Bueno, hemos peleado, ustedes nos han acompañado en los silbatazos, en miles de formas de expresión en la calle, logramos que en diciembre se apruebe. Recién se promulga en febrero, o sea, en enero todos se toman vacaciones, por lo tanto la ley quedó dormida casi 40 días. Se aprueba en febrero, estamos a fines de abril y todavía no se ha tomado ninguna medida de emergencia. Se supone que una ley de emergencia debe responder a la palabra emergencia, que significa la rapidez en en las medidas. Tucumán no tiene un solo refugio para víctimas de violencia, para víctimas de situaciones de violencia, por lo cual la situación es muy grave. Entendemos que hay una decisión política de no hacer nada, porque si no harían algo. Es una ley aprobada sin presupuesto, o sea que solo tiene los presupuestos de los ministerios a los cuales alude la ley. Por ejemplo, en los refugios se refiere al Ministerio de Desarrollo Social, que toma la dirección de familia, de mujeres, etcétera. Lo que tiene que ver con la vivienda, habrá mujeres víctimas de violencia, refiere a la dirección de la vivienda. Te quiero decir, cada uno se supone que pone desde su presupuesto propio algunas cosas. Claro, pero no. Eso se ha aumentado, no va a resolver, el presupuesto de ninguna de esas áreas. Claro, no tiene ningún presupuesto específico de emergencia. Nosotros pedimos la emergencia porque entendemos que el Estado argentino tiene en su presupuesto nacional y en los provinciales una parte de su presupuesto guardado para emergencias. O sea, hay una inundación y de ese presupuesto se saca el dinero para resolver la inundación. Nosotros entendemos que la situación de las mujeres es una situación de emergencia. Por lo tanto, de ese presupuesto debe ser asignado una parte o de donde quieran, ya no me pregunto de dónde, para asistir a las mujeres y abrir esos refugios. Se ha aprobado junto con la ley de emergencia una ley que crea por primera vez en Tucumán 3 fiscalías específicas y defensorías dedicados a la violencia contra las mujeres. No se han llamado a constituirse todavía, por lo tanto estamos, como llegamos a España, claro. nada. Vicky, muchas veces cuando se habla de femicidio, la pregunta es si en los últimos tiempos los femicidios se han visibilizado y estamos hablando de esto, o si han aumentado. Obviamente ya a esta altura creo que no se puede discutir que han aumentado. La pregunta que te hago, y desde tu experiencia y tu estudio del tema y tu enorme acompañamiento de tantas mujeres, ¿por qué aumentaron? Mira, nosotros hemos estado estudiando y reflexionando bastante sobre este tema. Una amiga en común que tenemos, que es Ana Quiroga, me ayudó bastante en pensar qué tiene que ver la crisis social que vive el mundo con esta situación. Y una de las cosas que hemos visto es que la crisis social que hoy rige en el mundo, que tiene que ver con un sistema social que no da respuesta a las necesidades de sus pueblos, ha hecho que la violencia y la emergencia frente a la violencia sea innumerablemente mayor que lo que había antes. Antes, hace, no sé, unos cuantas décadas. Eso ha hecho que la crueldad en el delito común sea como la conocemos hoy, o la crueldad en el delito de los femicidios. O sea, estamos hablando de femicidios sumamente crueles, con mujeres quemadas, con mujeres acuchilladas, con mujeres torturadas, con mujeres, bueno, todo lo que ustedes ya conocen. O sea, esa es una de las cosas que nos explicaría este incremento que efectivamente hay. Por otro lado, nosotros sí sabemos que existían antes, y sí sabemos que no es un problema de un gobierno en particular. Lo que decimos es que ustedes han ayudado muchísimo, los medios en general, sobre todo los medios alternativos y los medios que reflejan el tema de la opresión de las mujeres con claridad, y hemos sacado prácticamente del medio la emoción violenta y el amarillismo que todavía suele existir en algunos medios hegemónicos. Y los crímenes pasionales. Sin embargo, bueno, y eso ha ayudado muchísimo a que hoy las mujeres conozcan, por eso ha aumentado tanto las denuncias. Yo me acuerdo haber escrito un artículo hace como 15 años de una mujer de acá de Tucumán que se llamaba Nancy, que es asesinada un 8 de marzo. Y esa mujer fue a una radio unos días antes de ser asesinada. Entonces yo hice un artículo que se llamaba La tragedia anunciada, porque en aquellos años se denunciaba muy poco, pero Nancy sí había denunciado y sin embargo no había pasado nada. Hoy las mujeres sí denuncian, o sea, hay una parte muy grande que no denunciaba que sí denuncia. Después del primer Ni Una Menos aumentaron el 300% la denuncia a los teléfonos en pocos días. O sea que hubo la movilización popular y los medios que ayudan a que las mujeres vayan conociendo este terrible camino de la violencia han ayudado a que se denuncie. ¿Qué digo? Que se denuncie, que todas denuncian de ninguna manera. Hay una parte muy grande que aún no denuncia y que sufre calladamente y en soledad la violencia en su casa. Pero hay una parte que sí denuncia, y el caso que nosotros tomamos como testigo de esto es de una mujer que se llamaba Claudia Lizárraga, tucumana, que hizo su primera fue asesinada el año pasado, en octubre, noviembre, que hizo su primera denuncia en el 97. Una jueza decidió miles de denuncias y de idas a la policía y a la judicatura y a no sé qué. Una jueza dictaminó que ese hombre, que la torturaba física y psicológicamente durante 20 años, viviera en esa casa dividida por un muro. O sea, hizo construir en la casa un muro, vivía de un lado el hombre y del otro lado la mujer. Sin embargo, ella consiguió, pocos días antes de su muerte, una restricción del hogar. Ese muro el tipo no lo respetaba, tenía armas, había salido en el diario unos meses antes una detención de un hijo de él que lo agredió defendiendo a su madre y fue preso. Y entonces, ¿qué hizo este hombre? Se fue al laburo de esta mujer, a la casa donde trabajaba cuidando enfermos, y la asesinó en una plaza pública a las 3 de la tarde. O sea que las denuncias, solo por la denuncia, no se resuelve la problemática. O sea, lo que no vemos es que haya medidas urgentes de asistencia y un plan de prevención eficaz que ayude a que estos casos no lleguen al femicidio. El femicidio siempre nunca es el primer paso, siempre es el último. Obviamente. Ha habido en el medio miles de formas en que el Estado podría haber estado presente y sus servicios públicos tendrían que haber operado para que estas mujeres pudieran salvar su vida. Y no lo han hecho. Hablando, Vicky, justamente del lugar donde, del momento en el que empieza un femicidio, ¿no? Del principio del principio, ¿cómo estamos en Tucumán de educación sexual integral? Cero. Cero. Absolutamente cero. Cero es poco, menos cero. O sea, han llegado los manuales que el gobierno anterior hizo, fueron archivados, en algunos lugares hasta nos han contado que los han quemado. Vos pensás que Tucumán es una provincia con educación religiosa obligatoria. Claro. O sea, las escuelas públicas enseñan, como enseñan música y plástica, religión. Y la religión es una materia más de la currícula escolar de los primarios de Tucumán. Por lo tanto, la educación sexual no ha corrido una buena aceptación. Tampoco tenemos docentes preparados para eso, porque, bueno, vos sos parte de una formación a docente, ¿no es cierto? Sí, del postítulo de educación sexual integral. ¿Cómo? Del postítulo de educación sexual integral. Del postítulo de educación sexual. Nosotros eso no lo tenemos, ha habido cursitos, pero siempre por afuera de las obligaciones de los docentes, todos pagados, por supuesto, y con un cuerpo docente que no está instrumentado para hacerlo. Sin embargo, hay muchos docentes que quieren, pero son muy resistidos. Claro. En las escuelas, si no hay un servicio que, una dirección especial. Mira, ahora no sé, sé que han renunciado, la han echado a la que era referente del programa acá en Tucumán, la Ministerio de Educación, no sé si han nombrado otra, era una médica con muchas buenas intenciones, pero en los hechos no se enseña educación sexual, ni se enseñan temas ligados al tema de la violencia. Sí hay toda una onda, viste, del bullying de acá. Entonces los chicos dicen, me hacen bullying, no me hacen bullying, tampoco entienden muy bien qué quiere decir, pero hoy es un término que se conoce en las escuelas. Pero la perspectiva de género te la debo todavía. Pero te la debo y no sé por cuánto tiempo te la deberá. Por otro lado, tenemos una justicia que condenó a Belén, o sea, ustedes han seguido en detalle el caso de Belén, que por suerte ha sido absuelta porque la corte ha visto la fantochada que era ese juicio, y las irregularidades y las mentiras y las prácticas judiciales espantosas que se cometieron contra Belén. Gracias al movimiento de mujeres, a una abogada que tuvo la valentía de tomar el caso y llevarlo científicamente bien, logramos la absolución de Belén. No es pequeño caso. Y ahora que seguir trabajando. Yo le decía a mi compañera, no se conoce, o yo no conozco en la Argentina, un caso como el de Belén, haber logrado la absolución de una presa condenada a 8 años por aborto. O sea que, por un lado tenemos buenas noticias, porque eso ha sido muy bueno. Por otro lado, hubo toda una andanada terrible, conservadora, posterior al 8 de marzo en la provincia, con marchas prohibida y enormes declaraciones, contra una performance no muy feliz que hizo un grupo de feministas. Sí, también estuvimos reflejándolo aquí en la Retaguardia, eso. Bueno, nosotros no acordamos con lo que hicieron, no nos parece que sea la forma de ir al debate con las mujeres católicas, pero no acordamos para nada con la forma en que fueron demonizadas, etcétera. Sí, sí. Vicky, o sea que estamos hablando de una provincia difícil. No, debemos saludarte y despedirte porque en realidad nos pasamos ya 5 minutos del horario de cierre de nuestro programa. Y bueno, la vamos a seguir mañana por la mañana, que seguramente vamos a tomar parte de la conferencia de prensa si Silvina nos ayuda como siempre. Bueno, un abrazo. Te agradezco mucho la llamada y ojalá que nos veamos pronto. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo, chao. Hemos charlado con Vicky Zadnik de la Casa de las Mujeres Norma Asif. Va a estar en Buenos Aires el sábado en el marco de la Feria del Libro. Sí, en una mesa hablando de femicidios, donde va a estar también Graciela Tejero Coni y no sé quién más, porque la verdad es que no vi la gacetilla, pero sé que están las dos. Bueno, interesante para ir a ver. Vamos a permanecer en el aire un par de minutitos más, porque acabamos de publicar una nota que está escrita de puño y letra de Agustín Santillán y que nos acaba de llegar y que queremos leer. Con eso vamos a cerrar el programa. Nosotros le propusimos hace algunos días, en realidad le propusimos esto a Gabriela Torres, la esposa de Santillán, el día que finalmente, cuando fue a visitarlo a Agustín, quedó presa. ¿No? Ahora que recuperó la libertad y volvió a visitar a Agustín, Le propuso a Agustín escribir un texto y difundirlo. Y ese texto dice: hola amigos y compañeros, soy Agustín Santillán. Quiero pedir una ayuda de seguir difundiendo lo que el gobierno de Formosa me hicieron. Me meten preso solo por difundir y reclamar la verdad. Meterme preso no es la solución. Los que deben estar presos están libres. Les pido que difundan lo que me hacen. Me meten preso porque ellos quieren ocultar la pobreza, la falta de trabajo. Acá hay mucho racismo. Te ven que usás gorrita o sos un negrito y te meten preso. Tengo miedo, no es seguro estar en medio de delincuentes y asesinos y todo el día tener que cuidar las espaldas. Soy inocente y víctima de la sucia política de Gildo, en referencia a Gildo Infran. Este texto ya lo acabamos de publicar en laretaguardia.com.ar y da cuenta de la situación que está viviendo Agustín y de la necesidad, así como lo escuchamos en el comienzo de del programa de hoy, charlando con Ercilia Agüero, otra integrante de la comunidad wichí que tiene un cargo allí en Formosa y que dice claramente que la están pasando mal, que están viviendo en guetos, los que están libres y que hay carpas en las afueras del barrio obrero para impedir que la policía entre a llevarse a más pibes presos. La situación no es diferente de la que contamos en un montón de programas de esta radio en todo el país. Ahí se agrega el condimento de el racismo contra los originarios, pero si vos te venís a la ciudad de Buenos Aires, a Córdoba, a Rosario, a Neuquén, a cualquier gran ciudad del país, el racismo tiene forma de clase. Les ocurre lo mismo a los chicos de los barrios aquí, solo que no son vistos como originarios, pero sí son vistos como un peligro. Así la cosa parece estar más complicada porque reina la impunidad de un gobierno que está hace tantos años sostenido en ese racismo y porque además lo grave que está sucediendo en Formosa ahora, que también nos contó Ercilia al comienzo del programa, es que son los criollos los que están armados, digo, no es la policía la que está reprimiendo. La policía va y se lleva preso a gente como Agustín. Pero los balazos los disparan los criollos con rifles, como John Wayne, como Sábados de Superacción, lo mismo. Eso está pasando hoy, no solo en Formosa, pero sí organizadamente en Formosa. Nos vamos, Euge. Nos vamos. Bueno, la seguimos en cualquier momento. Chau, Nati.